un deseo que puede hacerse realidad, si tú quieres. Una promesa que puede cumplirse, si tú quieres. Una mirada que puede cruzarse, si te atreves. Personas enamoradas, que ni lo saben, o que sí, pero que el orgullo anteponen. Amigos que se quedan en el camino, que te decepcionan. Nuevos que llegan a tu vida de repente y forman tu nueva realidad. Gente que te sorprende, como nunca antes lo habían hecho. Que te llenan, que te aman, sin condiciones, sin pedirte nada. Despedidas amargas, entre lágrimas. Estaciones de avión, de tren, de bus, que han presenciado más sentimientos verdaderos que las iglesias. Experiencias que te hacen superarte, que te muestran realmente quién está siempre y quién solo cuando le viene bien. Que te hacen ser más fuerte cuando a veces no te queda otra. Que te motivan para seguir adelante, que te inspiran, que te ayudan a conocerte mejor. Prueba a sonreír a todo, a plantarle cara a los problemas, a enamorarte, a reírte de ti, a vivir cada día como si fuese el último, a bailar hasta reventar un sábado noche, o un martes, o un miércoles, a cantar aunque desafines, a chillar hasta escuchar tu eco resonando por todos lados, a mojarte un día de lluvia y no preocuparte, a llorar para desahogarte, pero sobre todo de risa, hasta que te duela la barriga, hasta que te tomen por loco y tú sigas riéndote. Hay que ver el lado positivo de todo, porque de todo lo malo se aprende, y todo ocurre por algo, estoy segura.